Con una noticia de Capcom que ha presentado un nuevo juego llamado Flock, en el que controlaremos un ovni y nuestra misión será aducir animales de granja. Es un juego que puede parecer un poco cutre de primeras, pero es que se trata de un juego descargable por PlayStation Network, Xbox Live Arcade o PC. Y eso. Sí, yo cuando lo vi ya pensaba que no podía ser verdad. Eso no podía costar 60 euros. No, pero tiene un aspecto curioso. Conste que los gráficos son bastante buenos para lo que es y tal. Está bastante bien. Y muy colorista y tal. Bueno, pensaba que era uno de los proyectos secretos de Capcom, fue un poco decepcionante. Sí, la verdad, me da curiosidad. No, pero... Oye, Gaspar, hay que probarlo. A lo mejor el juego es la leche, tío. Hombre, que sí, pero uno se espera... Un proyecto secreto se espera otra cosa. Ah, mira el Patapón. Sí, pero es un... ¿Qué? ¿Patapumor? Sí, es un juego de formato físico, no un juego descargable. Bueno, venga, más noticias. BioWare muestra las primeras imágenes de Dragon Age. Como supongo que algunos sabréis, va a ser un juego de rol exclusivo para PC. Y aún no se sabe mucho del juego, pero teniendo en cuenta que es BioWare, pues va a ser, seguramente sea un gran juego. Porque en rol son los reyes, vamos. En el rol, sí. Será entonces europeo. Una copia del Mass Effect, como el Mass Effect lo era del KOTOR, ¿no? El Knights of the Old Republic. También era de BioWare, ¿no? Sí, por eso mismo, porque del Mass Effect se le criticó que se le parecía demasiado al KOTOR, como si se estuvieran encasillando. Pero una especie de Baldur's Gate moderno. El estilo de juego de Mass Effect se parece mucho, pero hay que darse cuenta también que es acción, ¿sabes? Lo que aún no sé es si va a tener las reglas de ID o va a seguir otro... No se sabe, yo lo que vi es que parece ser que los de BioWare quieren orientar ese juego a que sea el sucesor de Baldur's Gate. Está bien. Así que, bueno, si lo consiguen, yo creo que serán superventas. Bueno, a ver, pasamos con más noticias. Electronic Arts anuncia Rage, lo último de ID Software. Va a salir para PC, Xbox y PS3, aunque todavía no sabemos cuándo. Es un juego que contará con el motor gráfico del equipo de John Carmack, el último motor gráfico, que se dice que va a superar incluso el motor gráfico de Crisis. Sí, así es el ID Tech 5, que es un motor gráfico, la verdad, bastante espectacular. Algunos hemos visto las imágenes de Rage y es impresionante. Si ya Crisis fue a leche, este va a ser... El problema es que yo vi el tráiler un poco oscuro y tal, y no se apreciaba tanto el motor gráfico. Se apreciaba al final en el bicho ese que salía en plan postureo y tal, pero vamos. A mí lo que me sorprendió es el tema de escenarios abiertos, que muchas veces en motores gráficos de este tipo muy potentes se centran en escenarios pequeños para que la carga gráfica no sea tan gore. Hombre, Crisis no es así, ¿no? Tiene escenarios abiertos. No, Crisis no, por eso sorprendió, entre otras cosas. Y bueno, sigue siendo más puntero hoy en día. Y eso que pedía requisitos, una central nuclear en el PC o algo, ¿no? Porque vamos, sí, de hecho, lo que Crisis ya pides exagerado. El PC que tengo ahora mismo, que es bastante potente y aún así no lo puedo jugar a máximo. Así que bueno, en fin, más noticias. Bueno, ahora tenemos una noticia que ha dado bastante que hablar esta semana. Y es que Microsoft confirma el lanzamiento de un nuevo Halo. Don Mantrick, que es el presidente senior de la sección de Xbox de Microsoft, anunció el lanzamiento de este juego y tal. El tema es que esperábamos que se anunciase durante la conferencia de Microsoft y no fue así. Después de la conferencia, Bungie había puesto una cuenta atrás en la web, que al terminar se suponía que iban a mostrar un juego nuevo, revolucionario y tal, lo típico, y se esperaba que fuera el Halo. El caso es que Microsoft, a falta de 12 horas, les mandó detener la cuenta atrás. Y ahora Don Mantrick nos anuncia esto y dice que no pudieron mostrar la conferencia porque si no la habrían tenido que alargar mucho tiempo y que preferían hacer un evento especial solo para Halo. Vamos, que querían hacer más hype de lo de el lunes de la semana. No, yo creo que le querían dedicar más tiempo al Lips y al Scenic y a lo de las manzanas. Sí, ¿no? Pero es que me parece una encerrona. Por cierto, estoy escuchando la banda sonora de Halo interpretada por Steve Bay. Gracias, Teo. Y sí, una de las noticias más esperadas de E3, que bueno, ya os comentábamos que podía ser posible en el anterior programa, y bueno, aquí estoy muy contento. Sí, es una buena noticia. Bueno, continúa. Otra noticia que también ha dado que hablar, y es que Duke Nukem va a volver a los portátiles. Apogee presentó el Duke Nukem Trilogy. son tres nuevos títulos para PSP y Nintendo DS. Y bueno, eso. Y el caso es que el vídeo de presentación fue bastante polémico, porque eran 4 minutos de vídeo, 4 minutos y medio, y no mostraban ni una sola imagen del juego. Es que fue algo increíble, macho. Bueno, ¿qué opináis? Que es el nuevo Duke Nukem Forever. Yo creo que el stand, o sea, lo que quieren es darle un montón de hype y al final va a ser un juego normalito y... Sí, bueno... Si es que sale algún día. A ver, después de ver las cosas de 3D Realms, aunque esto no lleva 3D Realms, con Duke Nukem Forever, pues... Forever, cualquier bien. Cosa así, ¿no? Y bueno, parece que Teo en control de sonido está muy activo hoy. Hoy está espléndido. Hago todo lo que puedo. Dato. Bueno, más noticias. Bueno, otra noticia buena. Es que esta semana son todo noticias buenas. Pikmin 3 está en desarrollo. Aunque no se anunció en la conferencia de Nintendo, en una entrevista después a Miyamoto, se le escapó. No es que se le escapara, es que se le, le el chico le preguntó sí, sobre... Sí, exactamente, voy a ello. Bueno, al parecer, un periodista le preguntó sobre ese posible Pikmin y tal, y respondió... Exactamente, anunciar el juego cuando esté listo para hacerlo. Y claro, al oír esto, todo el mundo se quedó en silencio, en plan, uy. Y entonces él dijo, ya estoy listo, Pikmin 3 está en desarrollo. Dios, qué crack. La pero yo creo que todo eso estaba preparado. Exactamente, bueno, se no escapó sé. A propósito, después de no sé, pero la verdad es que... Quedó muy bien. Nos ha dado una... Sí, sea, sí, la verdad es que... Gran noticia modo, después sí. de la conferencia y tal, porque... Claro, bueno, ya hablaremos de eso. Más cosas. El equipo de Zelda está trabajando en nuevas entregas. Miyamoto, también, desveló en una entrevista a IGN que están trabajando en un nuevo Zelda para Wii y otro para Nintendo DS. Y hizo hincapié en que buscan innovar, porque al parecer a la saga le hace falta un cambio de enfoque y tal, para, bueno, que la gente no se raye y eso. Y además dijo que es posible que salga un nuevo Mario también para Wii. Caray. Pero yo creo que será... Otra cosa, no creo que no, sea. No, Mario, no creo que sea un Galaxy 2 o no algo. Sé. No, no creo que sea algo Galaxy 2. Bueno, yo creo que va a ser un título de Mario. Lo que está claro es que Nintendo, con la cantidad de estudios que tiene, no iba a estar parada solo con los juegos. Está ahí. Y no iba a ser. Bueno, mejor me callo. EAD no puede estar parada, por favor. Iba, yo supongo que el equipo de Zelda ya llevará un tiempo. No, ya, yo porque. Es que el equipo de Zelda solo trabaja Zelda. Por lo que da a entender ahí, parece que todavía están en las ideas, desarrollando las ideas. En palabras del propio Miyamoto, dice que el equipo de Zelda siempre está trabajando en algo. Siempre. Va, lo de Mario puede ser, siendo Wii, yo me puedo esperar un Mario Tennis. Sí, ¿no? Mario Tennis, bueno, Mario Golf. Hombre, sí. No nos engañarán, nos dijeron que tendríamos algo de Mario. Bueno, a ver si. Eso ver no si sería. Eso no sería el tercer juego de tenis ya de la Wii. Bueno. Y más que necesitan. Más noticias. Es posible que Gran Turismo 5 no llegue hasta 2010. Una mala noticia. Bueno. En una entrevista a Kazunori Yamauchi, creador de la saga, dijo que en estos momentos está pendiente de introducir mejoras en Gran Turismo 5 Prólogo. Y que, por lo tanto, es posible que Gran Turismo 5 no salga hasta el 2010. Pero bueno, lo bueno es que en esta entrevista dijo que pronto tendremos un Gran Turismo para el PSP. Llegará pronto. Llegará pronto, ¿no? Como el Gran Turismo portable que anunciaron hace 3 o 4 años. Deja de meter baza. Es un vivo, bueno, un vivo cachondeo. Es un cachondeo, tío. Bueno, sí, bueno. Gran Turismo no existe. O sea, que dejan de lado el juego definitivo para alimentar la demo. Increíble. No, eso es una excusa. No es que lo dejen de lado. Que está costando un montón hacer Gran Turismo y tienen bastantes problemas. Además, acaban de poner una actualización con más pistas y más coches. Al parecer, la actualización que quieren hacer para el prólogo es meter daños y cosas así. O sea, van a meter una actualización para el prólogo, bueno, para que la gente no se sienta tan... Simplemente han descubierto cómo meter daños para el Gran Turismo... Tal, y bueno, quieren meterlo ahora en la demo. Sigue después de ver Burnout, si no lo siguen, si no. No, pero a mí lo que me importa es la noticia de Gran Turismo para PSP. Porque si lo hacen ellos, puede ser bastante a ver, bueno. No vaya a ser que el Gran Turismo 5 final sea porrón de actualizaciones para el prólogo y acaben con las actualizaciones en 2010. Y dije, acabamos, ya está. Y eso sea el Gran Turismo 5. Bueno, no, déjame que giras en el disco duro y te dicen, eso es el Gran Turismo 5. Sí, disfrutaré. Esperemos que no, hombre. Bueno, más noticias. El nuevo KOTOR será un MMO. Según John Ricciatello, director financiero de Electronic Arts, la próxima entrega de KOTOR, que está desarrollando BioWare con la ayuda de LucasArts, va a ser un MMO. De todos modos, no es un comunicado oficial porque... Bueno, eso. Pero, o sea, puesto... puesto que Richetello es un alto cargo de la empresa, es muy probable que lo que dice pues sea cierto, ¿no? Pues no si el nuevo Cotor es un MMORPG, abur, yo dejo la saga. No, pero a ver qué pasa, porque bueno, o sea, se mete en un mundillo. Les puede salir un buen juego, lo que pasa es que yo creo que es complicado. Igual es bastante competente. Es un sistema de juego muy complicado, o sea, con muchas movidas y tal. En cuanto a o sea, subir nivel, habilidades y tal, como es un juego ahora mismo para fans. O sea, es un juego ahora mismo para gente que le gusta ese sistema. Jugar tú solo, jugar una historia y jugar. Claro, si lo meten online, aparte de que jugará un número reducido de personas, no creo que alcance toda la fama que alcanzan los hombre, para varias partes. Es que para un juego de Star Wars online masivo ya estaba el Galaxy. Sí, bueno, y ahora sí fue. Y salvando las diferencias de. Digamos que las actualizaciones acabaron de hundir el Galaxy. Bueno, digamos que cuando Sony se hizo con el Galaxy se acabó de hundir, pero. Pero bueno, sí. Bueno, ya veremos en qué queda la cosa. Ya veremos, sí. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un poquito de música. Descansamos unos minutos y a ver, Teo, ¿qué nos tienes esta semana? Hoy os tengo preparado un temazo. Es un clasicazo del Loud Run. Interpretado por la banda de Sega, la banda que interpreta los temas clásicos de Sega en versiones propias. Sí, fantástico. Muy bien, cada vez me sorprendes más, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nos vemos en unos minutos aquí en el Complejo Landa, no os vayáis. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Hola, estáis escuchando Quack FM 103.4 Coruña y esto es el Complejo Landa. Os recordamos que también nos podéis escuchar desde nuestro blog complejolanda.blogspot.com y desde allí podréis descargar también nuestro podcast semanalmente. Ahora nos vamos con el lunes de la semana. Y bueno, a ver, Zoe, ¿qué nos traes esta vez? Pues el lunes de la semana es bastante grande, que se dio en la convención del E3, y es que el Final Fantasy XIII se va para Xbox 360. Además de para Xbox 360, vale, explícanos un poco eso. Vamos a ver, se supone que Sony tenía la exclusividad de Final Fantasy XIII y Versus XIII. Y claro, resulta que al final de la convención de Microsoft soltaron que, claro, ya era oficial que Final Fantasy XIII era también para la consola de Microsoft. Joder, ojalá tuviéramos un sonido de estas en toda la boca, se lo merecía. Además, fue así en plan escaqueo, el jefazo de Square ya se iba y estaba hablando el de Microsoft, de hecho. Espera un momento, que vamos a meter aquí a apoyar. Quizá ahí que voy a decir algo. No, espera, que me quedo con el tintero. No, nada, que Final 13 también es para que Xbox 360. Ya os podéis ir. Que nosotros también. Joder, pues eso tú, menudo puñal, macho. Pero bueno, es un gran puñal para Sony. El dinero todo lo logra. Acaba de perder Sony un 20 consolas. Bueno, es una gran noticia para los usuarios de Xbox, que no tendrán que comprar una Play. De todas maneras, después hablaremos de las conferencias, pero yo sigo confiando en un par de títulos que mostró Sony que tienen una pinta aceptable. Por cierto, el Final 13 en Japón sigue siendo exclusivo de Play 3. Sí, sí, ya parece ser que. Sí, o sea. De momento. Vaya por Dios. Play 3 no es. No, 360 no va a vender nada en. Claro, es por eso, no es de momento, de salida, la versión de Play 3 tiene al menos 2,5 millones vendidos ya en Japón. Pero una vez más se demuestra lo que decíamos el otro día, que Square Enix pues va a por la pasta. Todas van a por la pasta. No, pero a saco. Eso ya le pasó, de hecho, a Nintendo. Además, ten en cuenta que el parte de PlayStation instaladas es relativamente pequeño, son 13 millones. Si le juntas el de Xbox 360 en América, que son 10 millones más el europeo... Puedes rentabilizar más el juego, claro, después de lo que está costando haciendo. Y no, rentabilizado ya está, con el sobre de billetes de Microsoft. El Tito Gates se está gastando ahí la de Dios. Bueno. Es igual, le crecen el dinero en los bolsillos. Bueno, pues vaya clavada para los japoneses que tengan la Xbox. Tú vas a tener que comprarse la PS3. Ya la tienen, seguro. Da igual, son los tienen todos. Seguro que quieren una de las dos consolas. En Japón tener todas las consolas del mercado es un deber constitucional. Ten en cuenta que en la Play 3, por ejemplo, en Japón al cambio está, creo que está por debajo de los 200 euros. Es que eso es una pasada. ¿Y uno si no vende? Es que está la poquito más barata que la Wii. Eso es flipante, sí, y no vende. Al cambio serían 50 euros más barata que la Wii. Sí, no creo que ni que llegara. Ya hace tiempo que lo vi, pero... Madre mía. Bueno, pues hablando de conferencias, vamos ahora a hablar de la primera conferencia que se dio en este 3, que es la conferencia de Microsoft. Que a ver, Gaspar, nos resumes ahí un poquito de qué fue la cosa. Pues sí, la verdad es que no fue gran cosa la conferencia realmente, ¿eh? Pero bueno, vamos a analizarla así un poco por encima. Al comienzo de la conferencia se nos presentaron pues tres proyectos bastante interesantes para 360, como fueron el Gears of War 2, que la verdad lo que se vio, bueno, pues mantiene mucho la esencia del primero, pero bastante mejorado gráficamente. Hombre, ese Unreal Engine 3.5 es una actualización de motor gráfico que hicieron expresamente para este juego. Aunque bueno, después ya sabéis cómo va la cosa, lo venderán, lo utilizará todo Dios, como el Unreal Engine 3.0. Y al final acabaremos viendo en todos los juegos, ¿no? Pero bueno. Eso ya se conocía, ¿no? No vimos nada nuevo, a ver, coméntanos. Que también se presentó la primera demo jugada de Resident 5. Que también sabíamos que iba... Sí, la verdad, sí, llama la atención que se presentó un cooperativo online. Este está muy bien. Que la verdad tiene bastante... Sí, tiene bastante buena pinta. Y gráficamente, yo lo siento mucho, pero no me parece un juego muy llamativo. Pues a mí me recuerda demasiado al Resident 4, la verdad. Se parece al 4 en cuanto a mecánica de juego y animaciones, pero gráficamente la iluminación es lo más bruto, es lo más bruto que hay. Yo realmente no lo he visto. Juega mucho con los efectos de luz. Es brutal. Gráficamente es muy bruto. Luego que en las animaciones y demás no hubieran trabajado mucho, o tengan un estilo muy particular. No es que no hayan trabajado, es que es el estilo tal cual las de Resident 4. De Resident Evil 4, pero gráficamente debe ser de lo más brutal que hay. Es muy superior al 4. Es que sí, una diferencia. Y después, como no, se nos presentó el Fable 2, se nos anunció que ya está terminado. Y la verdad es que lo que se vio realmente lucía fantástico, muy bonito. Sí, sí. Un juego muy, muy, muy bonito. Lo que yo me fijé in-game es que era un poquito lento, ¿no? En FPS y tal. Daba la impresión de que sí, pero vamos. El primero ya le pasaba, como... pero no es lo que piensas, es simplemente el... Está así concebido el juego y... Es como Doom 4. Doom 4, por ejemplo, está con... Bueno, según palabras del propio John Carmack, quieren concebir el juego como... Para jugar a 30 FPS. Utilizando el IDTech y tal, IDTech 5. Pero bueno, debe ser que en el Fable es algo parecido o no se sabe. A lo mejor, de momento tampoco es nada oficial. De todas maneras, en la primera parte ya pasaba. Ya tenía ese tipo de movimiento, como si el personaje se moviera así... Ya, en plan cámara lenta. Sí, aparte sí. Se anunciaron dos novedades para el Fable 2 en concreto bastante interesantes. Un modo online. Sí. En que puede unirse cualquier jugador en cualquier momento. Cooperativo. Sí, sí. Sí, una especie de cooperativo. Y aparte, el protagonista en todo momento está acompañado por una mascota que, por lo que se vio, manejaba una IA bastante impresionante. Sí, resultó bastante curioso. Bastante bueno. Sí. Sí, pero no deja de ser... Hombre, no sé ahora mismo qué aporte tendrá, pero así de primeras parece un... Lo que se vio, no se vio mucho, bueno. A mí algo que me gusta mucho es el diseño de la ciudad, las casas y tal. El diseño artístico del juego es bastante bueno. Bueno, también se presentó por primera vez in-game el Fallout 3. Bastante esperado ese juego. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Hablamos del otro día y tal. A mí la verdad es que me gustó. El video, los vídeos que he visto de Fallout 3 y tal, y me he fijado en lo de que, o sea, me mola lo de que el protagonista lleva un perro. El perro con él. Ah, de verdad es que sí. Es que es un puntazo el perro, qué profesional. Tío, llevas un perro, joder. A mí me llama la atención el detalle, por ejemplo, que los combates pueden ser por turnos, el jugador escoge dónde golpear, o pueden ser el tiempo real. Ah, eso está bastante bien para un juego del tipo. El caso tipo es que se teme mucho, o sea, compañeros con los que he comentado, que no respete mucho la saga original, pero que de todas formas se lo comprarían porque, hombre, es un clásico. Es para los tres, hombre. Sí. Además, después del tiempo que ha llevado el desarrollo, yo creo que se lo merecen. En fin, más cosas que pasan. Bueno, ahora viene un poco la parte de caso de Microsoft, por decirlo de alguna manera. Digamos que se ha inspirado levemente en la competencia. ¿Cómo que un levemente? ¿Cómo, o sea, que un poco? Tres cuartos de conferencias y todo eso. Se nos presentó una nueva interfaz, por ejemplo, para el Xbox, en la que se presentaron los avatares que tienen cierto parecido a los Mii, hay que reconocerlo. Tengo que decir algo sobre eso, que a mí me pareció algo gracioso y tal, porque se veía como un vídeo en el que aparecía la gente que hizo los avatares, los diseñadores y tal, en plan gente joven y con ideas y con sus papeles y tal, diseños y todo eso, y oh, qué bien. No sé dónde habrán sacado la idea. Seguro que el fondo sería alguna Wii, ¿no? Después Miyamoto dijo que se sentía muy halagado de que su idea se llevara tan lejos y que se tomara como un estándar en las consolas actuales. Aparte, se ha presentado un nuevo canal con juegos para 2000, tipo Trivial y demás cosas. O sea, tiene... Bueno, sí. Puede ser interesante, tiene mucha personalización y ese tipo de cosas. Sí, claro, teniendo un juego 2 vas a perder el tiempo con eso. Está claro, está claro. Aparte, se anunciaron nuevos juegos para Xbox Live Arcade, como el Geometry Wars 2. El Zoom Park, que no se vio absolutamente nada, pero bueno. Y el Banjo-Kazooie también, de Nintendo 64. Ahora es un juego de coches. Una de las pequeñas sorpresas. Ya era hora. Haces cochecitos y te vas por ahí con el... Y avioncitos. Habrá que esperar a jugarlo. Yo creo que ha perdido toda la esencia de los baños. No, habrá que esperar a jugarlo. No podemos decir que ha perdido sin haberlo probado. Está guay, gráficamente es puntazo. Ya, pero ¿cuánto llevas sin sacar un baño? No, pero digo, en Xbox Live Arcade van a meter el baño, el mítico de Nintendo. Lo que pregunto es que se habrá llevado Nintendo a cambio de darles permiso para... Pues a lo mejor el mismo. Para que saquen el juego. A lo mejor también es una cosa. Pero la licencia es de Rare. La licencia es de Rare, pero el juego lo pagó Nintendo. Claro. Bueno, pero si la licencia es de Rare, tiene los derechos, ¿no? A lo mejor expiraron los derechos de Nintendo. Tiene el nombre, pero el juego es de Nintendo. Es que ahí pagó Nintendo. ¿Quién puso la pasta para el juego? Es un tema un poco raro, no sé. Bueno, habrán. Para dar un poco de hype al nuevo Banjo, habrán decidido coger este y eso. Luego tenemos dos títulos que presentó Rare, como son el nuevo trailer del Banjo, que se enfoca mucho en plan vehículos y cosas por el estilo. El Viva Piñata. Sí, tenía un aspecto bastante interesante también. Uh-huh. Y tenía un aspecto que me llamó mucho la atención, por ejemplo, entre unas tarjetitas y la cámara de Xbox Live, podías pasar la tarjetita a una nueva piñata para el juego. Un concepto interesante. Después se presentaron más juegos en plan casuals, como Jewelry in the Movies, que puedes realizar pequeñas películas. Sí, sí. Un karaoke que permite descargar películas de iTunes. Vale, hombre, sí, Rock Band 2. Ese y SingStar versión es que Xbox. Es que la string es la misma. O sea, es que es básicamente el SingStar con cambio de nombre. Después, para terminar la conferencia, tenemos los juegos de Square. La verdad es que está bien surtida RPGs en la 360, no se puede quejar. Tenemos Infinity and Discovery. Discovery, que es exclusivo para 360. Tenemos Star Ocean, que realmente lo que se vio en game pinta brutal. Y el Megaton, que fue el Final 13. Sí, ahí, bueno, bueno, pues vamos a cambiar un poquito de aires. A ver, nos vamos con Nintendo. Oscar, ¿qué viste ahí? Resúmenos. Yo vi muchas cosas, pocas que me gustaran. Pero bueno, la conferencia empezó con un juego de Snow, de Shaun White. Viene por parte de Ubisoft y tiene un aspecto así un poco cartoon. Y en la conferencia salió el snowboarder con la balance board de, sí, y el mando en la mano. Fliparon ahí un poquillo él y la presentadora y se fue. Un poquillo, básicamente, un poquito la olla, sí. Básicamente el juego habrá de ser complicado coordinar con los pies y el mando. Bueno, habrá que verlo, sí, pero el que esté acostumbrado a ese tipo de cosas, que es el que se va a comprar el juego, pues lo tendrá chupado. Y bueno, después salió el señor Iwata, que es el jefazo de Nintendo. Se puso a hablar, como siempre, gesticulando mucho y hablando de lo mismo que hace siempre. O sea, expansión de mercado, las personas que juegan ahora, salieron fotos de... También es lógico, son los que más venden, sí, tienen, sí, que perder un poquillo. De personas mayores jugando, sí, de... críos sonriendo y todas esas cosas. Tener muchas imágenes. Es verdad, la, sí, isla, sí, de los niños gente sonriendo. Familia jugando y, sí, y señores mayores. La familia feliz, bueno, ahora es lo que se lleva. Claro, ese pero... nuevo él tiene que haber puesto una imagen de Mad World reventando la cabeza o algo. Hablaron de las ventas, lógico. De, sí, básicamente basar, no lo hicieron, pero podían haber basado toda la conferencia en sus ventas con la de Sila Wii, porque les va todo el negocio, les va de maravilla. Y nada, después salieron un vídeo, el señor Iwata dio paso al productor del Animal Crossing, fue uno de los momentos, si digamos, buenos de la conferencia, donde nos enseñaron el nuevo Animal Crossing para Wii. Sí, que yo creo que pinta bastante bien, ¿eh? Sí, está guay. A ver, teniendo en cuenta que gráficamente es lo que es un Animal Crossing, así está diseñado y así es como cumple. O yo, tienes multijugador. Sí, yo lo vi bonito. Además, nos presentaron el Wii Speak, o sea, además no es un headset, es simplemente un receptor que se pone encima de la barrita de para el mando y... El problema es que están hablando y eso es el precio. Parece ser que en Norteamérica va a costar $30, según dijeron. Y aquí, pues... Ahora lo mismo, el cambio. Y aparte del precio, o sea, no ser un headset, si lo pones encima de televisión, escucharás cualquier ruido de que haya en la casa. No, pero a ver, no, el tema es que la gente tiene que un poco tener que pagar $30 por eso, ¿sabes? Eso seguramente, el Wii Speak, siendo ya como es Nintendo y saliendo... Igual ya lo incluyen con él. Hacen pack con él. Sí. No, ya han confirmado que no se dan pack con Animal Crossing, porque dicen que eso no encarecería mucho el producto. Sacarán pack. Sony pues decía, bueno, que no iba a bajar la Play 3 de precio y al mes siguiente bajaron la consola de precio. Bueno, quién sabe. Después seguimos con la conferencia. Salió el vídeo, como decimos, de Animal Crossing y se echaron ahí un tiempo hablando del juego y de sus bondades, el multijugador y el tema del Wii Speak. Volvieron otra vez con el marketing. Sí, volvieron otra vez con el marketing. Me da que me voy a ir de pesca con unos amigos muy pronto, Y cuando acabó el señor Iwata de hablar, volvió Rey al escenario, le dio un poquito al tema de lo que es el mercado actual. Y pasó, habló, es importante, habló de lo que son las CERTs y de lo que están intentando hacer para Wii, que vamos, que también están ahí. Y dio paso a... Para mí yo creo que fue el momento que más me gustó de la conferencia. Un vídeo en el que nos muestran el Star Wars Clone Wars, que que tiene buena pinta. Pues está, yo te digo la verdad, con lo de después me lo pasé mejor, me reí más. Sí, bueno, lo de después llega dentro de un rato. Está basado, el Clone Wars está basado en una película de animación que van a estrenar ahora este verano. Sí, la verdad es que lo vi bastante bien ese. Está bien, y veremos cómo funcionará también con el movimiento 1-1. Sí, eso veremos. No es un movimiento 1-1. Aún no es un movimiento 1-1, decían, había leído que sí. No, eso lo desmintieron desde LucasArts hace un mes o más de un mes. Uh-huh. Y también nos mostraron por primera vez lo que es el Call of Duty 5 para Wii, cosa que en el vídeo, por lo que se vio en el vídeo, tampoco parecía estar demasiado mal. O sea, no, bueno, pinta. A ver, para eso de Wii yo lo vi bastante bien. Sí. Y aparte, en cuanto a jugabilidad, es la jugabilidad característica de un FPS de Wii, que a mí me parece bastante, bastante divertido. Y por ambientación, los Call of Duty siempre estuvieron muy, muy bien. Uh-huh. Y también nos enseñaron el enésimo Rayman, sí, que va a usar la Balance Board. Que se juega con el... Con la Balance Board. Sí. Con la Balance Board y te vas a tener que sentar y jugar con tus nalgas. Exactamente, se juega con tus nalgas. Yo creo que Wii ya está... Los conejitos están bien. El tema los Raving Rabbids. Sí, son graciosos. Sí, tres entregas en un año y medio no puede ser. Pero fueron graciosos, por eso siguieron con ellos. Que se corten un poco. Y bueno, acabó el vídeo y pasó a escena la Nintendo DS. También, otra vez, un poquito de rollito de ventas. Sí. Lógico, la DS es la consola más vendida en este momento. Y nos enseñaron unos vídeos también de terceras compañías en el que estaba el Guitar Hero on Tour, pues, con su periférico y la púa. Y también nos enseñaron lo que es la versión Sport de DS. Que eso puede ser fantástico. La versión pequeñito de... Sí, eso puede estar muy bien. De EA. Está una buena noticia. Y tenía buena pinta por los vídeos. Y después también nos siguieron hablando de los juegos de terceras compañías para DS, en el que nos comentaron que... Así como la noticia bomba de la DS, que iba a salir un GTA para la portátil de Nintendo, denominado Chinatown Wars, y del que no se sabe nada. Solo que sabemos que está en desarrollo y el nombre. Esperemos pronto recibir noticias. Después de esto, volvió el señor Reggie al escenario y nos presentaron la segunda parte del Wii Sports, lo que es el Wii Sports Resort. Sí, que además se pusieron ahí a jugar y sí, todo. Sí. Y con el tema del Wii Sports, pues nos enseñaron un aparatito que habían anunciado un día antes para intentar eclipsar, supongo, la conferencia de Microsoft, que es el Wii Motion Plus, y que con el que se consigue el movimiento tan esperado, movimiento 1-1-1, que sería lo que haces tú con el mando en la mano, lo que se ve reflejado en la pantalla. Exactamente, en la pantalla firme. Sí. Y eso puede estar muy bien con... siguientes juegos que saquen, de casi todo. Un Metroid así podría el estar... El único problema de eso es que eso en teoría es lo que hacía la consola desde que salió a la venta, ¿no? No. Bueno. Es como lo vendieron. Quedó muy claro que no era movimiento 1-1 desde el principio. Pero un reconocimiento de sus notas. Dijeron que podría llegar a ser posible movimiento 1-1. Y ahora te saca... Bueno, y ahora es posible. y nos presentaron tres minijuegos. Uno de lanzar el disquito para que lo pille el perro. Sí. Que realmente... Que falló dos veces. Era... Manca. Realmente no tiene mucho misterio. Nos presentaron también un minijuego de duelo de espadas. Ese mono, ese mono. En el que se veía lo que es el movimiento 1-1. Sí, querían demostrar cómo era el movimiento 1-1, sí. Y lo hicieron bastante bien. Y bueno, estaría bien que ese movimiento se estuviera implementado en un juego de Star Wars. Lo que estaría bien es que comprándote el aparatito. Sí, creo que viene el Wii Motion Plus con el Wii Sports Resort. Bien, eso me parece ya... Y también nos enseñaron uno, creo que es el que más interesante, el de motos de agua, que no veía muy Wave Race, a ver si por culpa de eso... A ver si por culpa de eso nos quedamos sin Wave Race. A ver si por culpa de eso nos vamos a quedar sin Wave Race. No creo, pero... Ah, sabe Dios, ya viste eso. Me extraña que no lo hayan sacado ya con la consola, porque en GameCube ya lo sacaron. ¿Ya viste eso que dijo Miyamoto con el tema de 1080 Snowboard? Que al tener el juego de Snowboard en el nuevo Wii Sports, que posiblemente no interesa a Nintendo hacer un... Y dijeron eso también. Ya, pero si no van a hacer el 1080 es también porque tienen el de Sam White. 1080 es necesario para nuestras vidas. Ya sé que es muy bueno, más cosas, pero a lo mejor el Eclipse. Más cosas. Bueno, ahora llega el punto fuerte de lo que es la conferencia. Bueno, el punto fuerte según se mire. A mí me pareció el punto más... débil, ¿no? Sí. Yo me reí mucho, ¿eh? Sale un tío que parece primo de Apu. tocando lo que es la batería del nuevo juego de Nintendo. Emocionado ahí. Muy bien conseguido, ¿eh? Conseguida. Yo lo que vi era que agitaba las manos, las dos manos así. No, pero se veía en la pantalla las manos como sí, se movían. Sí, sí. Y se veía que el sonido era fiel y tal. Sí, bueno, pero el tío parecía epiléptico. Tenemos ahí una aparición estelar, ¿no? Sí, Miyamoto se apaga la luz y salen los focos ahí pensando que iban a enseñar un Zelda Megawai. Y aparece Miyamoto ahí tocando. Y aparece Miyamoto haciendo... con el Wiimote en la mano, como si tocara el clarinete y aporreando botones. Básicamente es lo que vi. Después siguen haciendo el paripé y salen cuatro personas más y se monta la banda. Sí. Y se ponen a saltar y todo. Yo creo que fue un momento un poquito vergonzoso. y bueno... por mi parte, para olvidar, está claro. Sí, sí, bueno, luego hablaremos de ello en el debate. Y básicamente bueno. La conferencia no tiene nada más. Se piraron después todos para su casa, todos felices, y los juegos hardcore para Game Convention del mes que viene. Sí, bueno, a ver qué vemos. Nos vamos a ir con la última conferencia de las importantes, que es la de Sony. Y bueno, esta conferencia, pues después de ver las demás, esperábamos, pues, bueno, tampoco la gente no esperaba mucho, ¿no? Pero bueno, al final superó las expectativas de algunos, aunque no sacaron grandes cosas. Empezamos. En primer lugar, pusieron una intro con imágenes de los éxitos de PS3 y de Sony en general. Y luego entró en escena Jack Tretton, que es el presidente de Sony Computer Entertainment America. Y bueno, diciendo que este iba a ser el año de PS3. Como 2007 y como 2006. Exactamente. Claro, metiendo barro. Hombre, yo solo digo lo que hay. Bueno, como todas las compañías empezaron haciendo una recesión acerca de los números y tal, de lo que habían conseguido en ventas y eso. Que bueno, no convenció mucho. Todos esperábamos que Sony hiciera eso, pero al final también se dejó llevar, ¿no? Mientras lo hacían... el propio Tretton decía que PlayStation 3 hizo que Blu-ray triunfara y que tocaba que esta vez fuera al revés, que Blu-ray hiciera que PlayStation 3 triunfara. Esperemos que esto sea verdad. Y bueno, después vendrían ya los juegos, que es la chicha de esta conferencia. En primer lugar, se mostraron imágenes in-game de Resistance 2. Los gráficos, la verdad es que impresionaron bastante. No eran tampoco... no un Crisis, pero la verdad es que estuvo bastante bien. Vimos un bicho tamaño Godzilla. Y el protagonista, Nathan Hale, luchando contra él. La verdad es que, bueno, impresionó, ¿eh? A continuación, entró Ted Price en escena y comenzó a hablar del juego y sobre todo de temas multiplayer, que parece ser que podremos jugar 8 jugadores en cooperativo y partidas multijugador de hasta 60 personas. En ese tráiler de Resistance 2 prometieron que sería más que un FPS. ¿Qué pasa? ¿Le van a meter elementos roleros o algo así? No lo sé, pero bueno. ¿O plataformas? Yo creo que esperan un Halo de Resistance. Esa es la impresión que me da. Después de Resistance llegó Little Big Planet, que es un juego con un diseño bastante desenfadado y eso. Y prometen que será una experiencia diferente en el mundo de los videojuegos. No nos queda muy claro de qué va el juego, porque tampoco nos contaron mucho, pero bueno, lo que hicieron, la estrategia de Sony en este caso, fue crear un nivel en este juego y mostrarnos en ese nivel las ventas de Sony en general, en lo que es entretenimiento, de juegos, de consolas y todo eso. Fue una estrategia de marketing bastante, bueno, visualmente bastante atractiva, pero los números siguen sin convencernos. A continuación, Sony presentaba la gama Platinum, que esto sí que es lo que ya nos interesaba un poquito más. presentaban títulos como Assassin's Creed, Call of Duty o Rainbow Six, entre otros, que estarán a un precio de máximo de $30. También si se le acaba el chollo a ciertas empresas, ¿no?, que venden juegos a 50 euros de segunda mano. Seminuevos. Sí, bueno, la verdad es que... Bueno, que bajen los precios, nos cuente más a nosotros. La verdad, ¿sí?, es que sí. Más tarde hicieron un poquito de campaña de PlayStation 2 asegurando que tendríamos más de 130 títulos nuevos para esta consola, con el eslogan de Sony no abandona sus consolas. No, de esta manera abandona la PlayStation. Hombre, no la abandona, pero... Bueno, no, pero... Ten en cuenta que Play 2 compite con Wii, es lo que dijeron ellos. Estando, pero de todos modos, Play 2 hoy en día le está dando muchísima, muchísima pasta. Yo creo que... no sé si... Igual me equivoco, pero creo que vendieron más Play 2 que Play 3 el último año, ¿no? O algo así. No, no creo. O el último mes. Bueno, también anunciaron, aprovecharon un momento para anunciar que con PlayStation 2 podremos acceder a PlayStation Network. Y piensan que así podrían catapultar este sistema para que triunfara más en PS3. Bueno, a continuación llegó un juego que muchos esperaban, que es el nuevo Ratchet & Clank, que es solo para PlayStation Network. El nombre será Ratchet & Clank Quest for Booty y estará a $14.99 en PlayStation Network. Pinta como si fuera... Parece como si fuera una expansión. Es una expansión. De hecho, es una expansión. Será un nivel... No esperamos demasiado de él, pero la verdad es que la gente esperaba un poquito más de Ratchet. O sea, para los fans de Ratchet y de las plataformas, este fue el puntito que dio Sony. Sí, pero de todas maneras, teniendo un Ratchet tan cerca en el tiempo, yo creo que la gente lo que esperaba era un Jack and Daxter. Bueno, lo tiene muy abandonado. Creo que dura unas 5 horas, por lo que leí en algún lado. Jack and Daxter, hace mucho que no sabemos nada de él. Más tarde nos mostraron novedades en PlayStation Network, como pueden ser Flower o Siren Blues of Course, entre otros, que estarán próximamente en el store. Después nos mostraron Gran Turismo TV, que es un sistema pay-per-view que integrará el juego y nos mostrará las novedades del mundo de motor. Como sabíamos, no iba a mostrar el Gran Turismo 5, pero bueno. Al menos tenemos un aperitivo. Bueno, hombre, pero eso, yo creo que perdieron muchísimo tiempo con la faceta multimedia de Play 3. Y después llegó el momento de Home, que es lo que mucha gente esperaba. Que Home, pues, para que os hagáis una idea, es así como un Sims, pero en plan hardcore. Puedes cortar cabezas. Es como un Second Life de Sony. Habíamos hablado el programa anterior del... noticias. Después de enseñar esta esperada plataforma, anunciaron un nuevo sistema de alquiler de películas por PlayStation Network. Esto es bastante interesante, porque bueno, mostraron contratos con la Fox, con la Warner, Disney y otras productoras muy importantes, y a precios bastante competitivos tendremos series y películas. Hay que decir que las series y las películas, para descargarlos, gracias a un sistema que se llama... Bueno... no sé cómo se llama. Onen. Perdón, sí, sé cómo se llama. Descarga progresiva. Pues gracias al sistema de descarga progresiva, pues vamos a poder verlas al minuto. ¿Pero qué es? ¿Alquilar o te las venden? Alquilar. Ah. No sé si las venderán también. Yo me quedé con el tema de alquilar. O sea, un sistema similar al que tiene 360 actualmente, ¿no? Bueno, no sé. Es cierto, en América. Hay casos que mostrar a muchas productoras y queda bonito. Y después, una buena noticia. Comenzaron a hablar de PSP y de que Resistance haría su escena en la portátil. Se va a llamar el juego Resistance Retribution y llegará en el 2009. Ya, como el Valkyrie of the Battlefield. Ay, bueno. No, que ese vídeo se les coló y es un juego de Play 3. No me entiendo más. Bueno, vamos a ver. El juego mostró un aspecto visual bastante bonito. Nos gustó bastante y bueno, tendremos que esperar a ver cómo es en realidad el juego. Ya os contaremos en el 2009. Después, anunciaron más juegos como Loco Roco 2, Star Wars Force Unleashed, Patapon 2, Batman Lego, cosas que ya conocíamos. Y bueno, más tarde hablaban ya de DC Universe Online, un MMORPG basado en el universo DC, que es, como algunos sabréis, es una serie de cómics, directamente el máximo competidor de Marvel. las que andan a cuchillo DC y Marvel. ¿Solo a cuchillo? Sí, toda la vida. Llevan toda la vida así peleando. Bueno, pues eso, vimos a Superman, a Batman y Metropolis, Gotham, todos estos sitios famosetes. Y a continuación nos presentan un pack de PS3 de 80 GB a $400, que no sé si sabéis que aquí hicieron el cambio, se pasaron todo el tema de cambio euro-dólar y tal, y aquí nos costará 400 euros. Así que bueno, otro puñadito más a Europa. Y sin retrocompatibilidad. Y bueno, sí, somos el mercado que más está, ¿eh? Ya, pero es de donde más quitan. Exacto, quieren quitar más. Bueno, después va, diversos desarrolladores nos cuentan lo bonito que es programar para PS3 y tal, lo típico de hacer un poquito de propaganda. Más tarde veíamos, bueno, una serie de, como una especie de mix de todos los títulos que van a salir para PlayStation 3, como Killzone 2, Quantum of Solace o Confrontation, un montón más. Y al fin, a las 9:57, nos anuncian God of War 3 con un espectacular tráiler de 30 segundos. Sí, o sea, pero da igual, es God of War 3. O sea, que nos venden un poco de humo, ¿no? Un render no para salir del apuro. No es humo, tío, es yo qué sé. ¿O te gusta el game? Bueno, más cosas, el MAG. Nos enseñaron un juego que se llama MAG. Y será un título en el que el juego multijugador será lo más importante. Vamos a realizar campañas masivas de equipos de 8 jugadores con un número máximo de hasta 256 personas jugando al mismo tiempo. Yo solo quiero ver. Oh, Dios mío. Pero es que cuando vaya a salir el juego serán. Eso nos 50. Llamó muchísima atención. Es un proyecto muy colosal. Bueno, esperemos que PlayStation 3 tenga tanta gente como para poder jugarlo. Por lo menos en España. Y bueno, a ver qué sale de aquí. Por último, comentaros un juego que presentaron antes que se llama Infamous, que tiene una pinta excelente y llegará en primavera de 2009, que tiene pinta de ser un juego en plan acción 3D. Y bueno, no mucho más. Luego Jack Tretton se despide con una frase de: si esto es lo que podemos disfrutar en el año 2 de esta generación, ¿qué nos deparará el futuro? No sé, tiene que ser impresionante ver a 256 personas lagadas en ese juego. Ya, a mí la frase, la última, me moló mucho. La presentación, digo, al final de la presentación, cuando dice que año 2 de la generación. Y claro, como Microsoft con su 360 no cuenta, la generación comienza cuando Sony lo dice. Bueno, en fin, yo creo que, a ver, parece que con juegos como Infamous y... Que por cierto, el protagonista de Infamous parece un padawan de Lord Vader, porque usa mucho rayito, como si fuera la fuerza y todo esto. Bueno, a ver qué está ahí. Nos vamos con el debate, nos queda poquito tiempo, y vamos a comentar un poco lo que son todas estas... Bueno, lo que fueron todas estas conferencias en este 3. Nos vamos con el debate, hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, hoy en el debate hablaremos sobre las conferencias de este 3. Tras años de grandes sorpresas o, bueno, decepciones por parte de las compañías más importantes, nos encontramos con que muchos catalogan este 3 como uno de los más decepcionantes de su historia. Las compañías no anunciaron grandes novedades y en sus conferencias se optaron por hacerlo a posteriori. ¿Qué pensáis? ¿Que estamos ante el fin del concepto que teníamos de 3? ¿Que es el fin de las sorpresas en E3? ¿Qué opináis? Sí, sí. El E3 ya es puro marketing y politiqueo. Enseñarlo... lo que quieren los medios y las sorpresas y las bombas, dejarlos para a lo largo del año y conferencias más pequeñas. Ya desde hace unos años ya el E3 se había reducido solo al plantel en vez de al público, solo a los periodistas y demás gente para los medios. Pues yo estoy a favor del E3, ¿qué pasa? Que, bueno, tiene una mala racha y tal. Tiene la racha que quieren las empresas. O sea, para ellos no es mala. Es mala para nosotros. El problema es que siempre se filtra información antes de E3. Entonces llega E3 y ya sabes todo lo que va a salir. Estamos de acuerdo en que este E3 pudo ser muchísimo mejor de lo que fue. De hecho, todos los lanzamientos de juegos importantísimos que anunciaron a posteriori han sido atestiguan. Por ejemplo, si hubieran anunciado en la conferencia de Nintendo el Pikmin y otros juegos como el Dead Racing y demás, Dead Racing por ejemplo que anunciaron en Famitsu con los scans. Exacto, pues hubiera sido una conferencia muchísimo más llevadera, pero daros cuenta que Nintendo ya no va por ese camino. El señor Miyamoto ya dijo después a una entrevista a una web muy conocida americana que el E3 ya no van a presentar hardcore games porque está para lo que está para presentar otras novedades de Nintendo. Tened en cuenta que parte de culpa es la organización del E3, que ha pasado de tener casi 60.000 visitantes a 3.500 personas solo de prensa. Yo creo que también influyó lo del año pasado, cuando cambió de normativa y tal, había cambiado de ciudad. Ahora lo han matado. Se arrepintieron, lo volvieron a poner. Lleva 3 o 4 años que ya el E3 venía de capa caída, no sin presentar grandes novedades. Y aparte ya los otros años de conferencias, que son bastante cutres. Como las de este año, por ejemplo. La noticia de este año fue el Final 13 para 360. Sí, fue noticia. Le quitas eso a la conferencia de Microsoft y fue otro tostón. Sí, pero las tres. Como la Nintendo. Sí, por eso digo. Por ejemplo, la de Nintendo. A mí que se ponga a jugar, que me hable una señora de su hijo y todo eso, pues la verdad es que la de Nintendo fue la peor. Pero la de Sony fue la más aburrida. ¿Qué quiero decir? En Sony es que novedades que nos dieron. Dos novedades muy importantes que. Sí, pero en Sony hubo demasiado discurso. Ya, fue aburrida por eso. Sí, de hecho, Treton, lo comentaba la gente, bastante bastante pesado, el discurso de Treton. Y cada cuatro palabras, cinco era en exclusividad. Y de hecho, duró muchísimo la conferencia fue la de, más larga. De Sony. Duró una hora y media. Una hora y media, por ahí. Una hora y 29 minutos, exactamente. Una hora bajando. La de Nintendo fue poco más de 60 minutos. La de Nintendo fue la peor. Y lo digo yo y fue la peor. Hasta lo digo yo, lo reconozco. Si lo dice Oscar... Sí. Pero sí, la de Microsoft se salvó por el final, el principio estuvo bien, durante el medio de la conferencia fue otro tostón. Metieron la gama casual ya empezó eso a caer. Sí, por Dios, la salvaron con el karaoke, madre. Ya te digo que lo salvaron con el Final 13. Bueno, a lo mejor lo vemos desde el punto de vista de nosotros que somos jugadores hardcore, ¿no? Hardcore, ¿no? Bueno... Que nos gustan más los videojuegos que a otra gente, que a gente casual, digamos. Aún así se han visto algunas cosas curiosas, pero bueno. A ver, el caso es que está claro que querían orientar todo el tema de los juegos a las ventas. Optaron por la línea casual, que bueno, es de las partes más importantes de la política de Nintendo ahora mismo. Y en Microsoft hicieron más de lo mismo. Como no tenían línea casual... digamos, potente. La inventaron, pillaron de aquí, pillaron de allí y se la inventaron. Bueno, exactamente. Pero tampoco tenemos que centrar el E3 solo en las tres conferencias de las consolas. No, pero es lo más importante. Tuvimos noticias de PC. No, muy bueno, buenas. Tuvimos noticias muy, muy importantes. Como lo de Rage o el Dragon Age. El noticias. También teníamos. Sí, porque el... las conferencias de nuestras compañías tipo Konami, Capcom, madre la expansión de Stalker, que mostró un apartado gráfico impresionante. Ya. Y, y muchas cosas más. Un nuevo Wolfenstein. Sí, pero bueno, lo único no se veía demasiado y lo único que se vio fue la misma fórmula de siempre, pero con unos gráficos. Bueno, pero es que la gente quiere más de lo mismo. Son cosas de tres. En ese tipo de juegos. A lo mejor es que nosotros esperamos demasiado de las compañías de desde consolas. Luego a partir de ahora de no esperamos nada. Mucho, no, desde luego no esperamos más. De hecho, bueno, ya visteis que Halo 4 lo presentaron casi a última hora y dice Microsoft que van a hacer un evento propio. Y bueno, si esto es el camino, si las compañías van a optar por eventos propios para anunciar sus juegos, pues creo que se van a morir todas estas pelas. Mira Blizzard, lo que hizo con... Sí, o Blizzard sea, va pasó de ir al E3 y fue al BlizzCon y ya. Por ejemplo, uno de los mejores juegos de Wii, por ejemplo, fue el Mad World, que se presentó aparte, no se presentó en la conferencia. Pero no sé si de lo viste, Mad World ya habían salido sí, videos y vídeo y tal. Es que es un juego bastante gore, muy impresionante. Fuera de un poco que Mad World es la leche. La valla, bueno, la señal esta de cuidado, se achantan señales en la cabeza. O sea, realmente fuera de las conferencias se muestran noticias más jugosas que dentro de las conferencias. Ya digo, que las conferencias es para mostrarse y hacer balance. Incluso dentro de las plataformas, o sea, de las plataformas que hicieron conferencias así grande como tal. Porque lo que dice Gaspar, la Wii, o sea, juegos de la Wii se mostraron aparte de la conferencia o los anuncios que hizo así Miyamoto y tal, fuera de la conferencia y tal. Ya. A ver, otro detalle importante es también... la importancia cada vez mayor de la Games Convention de Leipzig, que este año la cambian, ¿no? Este año va a ser en Leipzig, pero el año que viene en Colonia. Ah, era eso entonces, el año que viene. Yo espero que lo vuelvan a poner en Leipzig porque está ganando bastante fama esta conferencia y a lo mejor, no sé, las compañías deciden mostrar Es que yo creo que está más enfocada a lo que se juega. Están demasiado cerca del tiempo. No es tan publicidad. No es, a ver, tampoco es tan tecnologías en general. Está orientada básicamente a juegos. Llegará el momento en que se convertirá algo como el E3 y la casaremos. Lo que dice Gaspar, que como están tan juntas, la Games Convention y el E3, que sí. Vamos, es que... O sea, es... No presentan toda la artillería ahora. Porque a lo mejor quieren preparar lo igual mejor, quieren guardar. Exactamente. Y en la Games Convention, estos últimos años, al parecer ha tenido más, más apogeo que el E3, más, más bombazos y tal. Por cierto, habemos Pikmin 3. Así de escaqueo lo soltó el Miyamoto. Yo creo que Nintendo va a presentar muchos juegos de aquí a final de año, porque... Bueno, vamos a ir acabando ya con el debate, que hoy íbamos bastante escasos de tiempo. Y como conclusión, pues podemos sacar que ese 3 ha sido una total decepción en cuanto a consolas se refiere. Una decepción porque las compañías en sus conferencias no han sabido ofrecer lo que la mayor parte del público, de los usuarios, esperaba. Esperemos a la Games Convention y esperemos al próximo 3 a ver qué pasa si la cosa sigue decayendo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y la semana que viene, pues... nos vemos aquí en el Complejo Holanda y ya terminaremos de comentar algunas cosillas de E3. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que nos despedimos, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene aquí a las 9 en el Complejo Holanda. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Yo por mi parte os dejo con un temazo de Jeff Van Dyke para el ROM Total War llamado Romantic Battle. Espero que lo disfrutéis. Va dedicado a Félix, ¿de acuerdo? Un saludo.